quien vivió en estas casas de ayer, viejas casas que el tiempo bronceó, patios viejos color de humedad, con leyenda de noches de amor, platinado de luna los vi, y brillantes con oro de sol, y hoy sumisos los veo esperar, la sentencia que marca el avión, y allá van sin rencor. Como va al matadero, la res sin que nadie le diga un adiós.